este país, Dios, necesita de ti, de ti, de tu amor, Jesús, y de tu perdón. Este país hoy necesita de ti, de tu presencia, Señor, y de toda tu paz. Hay tanto dolor y angustia en los corazones, producto de tanta violencia que viven los hombres lejos de ti. Este país necesita de ti, necesita de ti, de tu amor, de tu amor, y de tu perdón, y de tu perdón. Este país necesita de ti. Hermanos que ignoran y dudan de tu voluntad. Solo tú puedes cambiar todo lo que parece imposible. Tú eres el camino y la necesitamos más, anhelamos tu paz. Necesitamos más, anhelamos tu paz. Cansado estoy de escuchar de toda malicia, de toda maldad. Muchacho, su vida quiso quitar en este mundo. Nadie le quiso amar. Violencia está a la orden del día. Gente lastimada y sin salida. En muchos rostros se esfumó la alegría. Pero ojo, mi gente, yo tengo la salida. Te hablo ahora desde mi interior. Yo tengo la fuerza que quite el dolor, el llanto, el miedo, la fobia y temor. Bueno, es mi salvador. Él quita lo malo y pone lo bueno. Sana al cautivo, lo llena de paz. Es capaz de entrar en tu corazón, llenarlo de gozo y cambiar tu actitud. Este país necesita de Dios. Que todo creyente alce la voz. La esperanza y respuesta, Él es la solución. Corazones valientes, llenos de oración, con más fuerza que nunca clamen bendición. Ya es tiempo de entregar de lleno el corazón. Es nuestra amada tierra, nuestra nación. Guatemala, tu noche oscura no es eterna. Eterna es la primavera que venimos a anunciarte. Levántate y abre la ventana, los ojos y el corazón, porque en el horizonte brilla la estrella que anuncia tu liberación. Guatemala de mi corazón, quiero que entones este son y que no le temas a ninguna prisión, porque ya está encima el día de tu salvación. Guatemala, tu noche oscura no es eterna. Eterna es la primavera que ilumina la cresta de tus ceibas, vinavetes y cipreses. Oye, patria, levántate y abre esa ventana que afuera brilla serena, la estrella que anuncia nuestra liberación. Te amo más, Guatemala.